Viste, de comer una cantidad desproporcionada de calorías. Ahora, sí, pero mirá, estuve viendo un poquito de eso y sí, me parece que lo mejor es... ¿Las calorías? Nah, eso está siempre ahí, ya me iba a la mierda. No, que estoy de acuerdo con esto de un micrófono para cada uno. Uh-huh. Sí. Y si por alguna razón tenemos que estar a distancia, podemos grabar cada uno con su micrófono. Sí. Listo. Con las calorías. Es buenísima la lista esa de las calorías, porque en general es muy confusa. Uh-huh. Y en general la lista de al lado, que es qué actividades consumen calorías, casi siempre te quedas con las más graciosas. ¿Te ponen una lista con las actividades que consumen calorías? Dale, boludo, nunca lo leí. Sí, pero no en el paquete de la comida. No, en el paquete de la comida no. Estaría buenísimo. Imaginate, que te pusieran en el paquete de la comida es bastante exacto, porque dice, por ejemplo, papas fritas, uh-huh, ¿no? No sé, Lay's. Claro. Cada tantos gramos, tantas calorías. Uh-huh. Pero si vos te fijas en internet, tipo, cuántas calorías tienen las papas fritas, es muy relativo. Por supuesto. Porque depende... Como casi todo. Bueno, porque depende de qué papa frita. Pero si vas más a lo puntual, sí, a la manzana, uh-huh, cosa que te apasiona... Sí, sí, es un tema que me apasiona muchísimo. Hay manzanas... Por eso dejamos de grabar, en parte. Por las manzanas. Llegó un momento que mi pasión por las manzanas había ocupado tanto del espacio del cereal. Bueno, hay... Que sentía que ya no se podía hablar de otra cosa que manzanas. Y pasa tuve internado, todo. Tuve, bueno, ¿qué fue? Un año y medio... Pasa con las manzanas, los huevos, los maníes y las almendras. Todas, ajá, cosas que te apasionan. Sí. Los maníes mucho, ¿no? Sí, te gustan los maníes. Pero ponele, 4 maníes, tantas calorías. ¿Y vos qué sabes cuántos maníes son? ¿Entendés? No, lo dijiste mal. Dijiste 4 maníes. Tenés razón, 4 maníes. 100 gramos de maní. Ahí está. ¿Cuántos maníes son? Salvo que lo peses cada vez antes de comer. Todo es muy engorroso. Es todo muy engorroso. Sí, sí. Cuidarse es engorroso. Y básicamente estamos pensados para comer todo el tiempo. Sí, cuando se suponía que no había mucha comida al alcance. Bueno, pero es divertido comer. Dejémonos, o sea, ¿es divertido? Sí, es divertido. Ya está. Hasta que pereces en una... al estilo Pecados Capitales. En una cama de sobrepeso, así ahogado por tu propia montaña de grasa, uh-huh, ventricular. Sí, es feo eso. Sí. Es feo. No, yo no iba hasta ahí. Ok. Pero te entiendo, lo que decís. Y bueno, no sé por qué vinimos por acá, che. No. Ahora que pienso. Me estoy empezando a acordar de cómo las cosas llevaban a otras cosas, o sea, que no tenían nada que ver. Y que en la gran mayor parte de las veces, mirá, esto es más radial. Estás descubriendo. Sí, que no se puede tocar nada porque todo exacto, hace. Exacto, hay que estar con. Todo hace ruido. Bueno, estamos en el estudio doble vidrio. En el estudio doble vidrio. Notarán un vidrio de diferencia. Exacto. Uh-huh. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que este episodio pueda algún día salir al aire. Uh-huh. Este, creo que el anterior era el séptimo. Hagamos una cosa: si alguna vez lo escuchan, avisen. Exacto, ahí está. Si el anterior era el séptimo, este debería ser el octavo. Siguiendo con... ¿Era el séptimo? Creo que era, sí. Y bueno, vamos para a... Para mí llegamos por el 103. No, de los que no salieron al aire, te digo. Ah, de claro. Que grabamos por alguna u otra razón, no salieron al aire. Bien. Bueno. Empezamos en realidad. Arranquemos. Bueno, buenos días, señores. Esto es Etcétera Podcast. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Como decía nuestro amigo Antonio Gelado. Era... Y Truman. ¿Qué está haciendo Gelado en su vida? No tengo idea. No. Quizás está haciendo el podcast y no nos enteramos. ¿Está haciendo Etcétera, vos decís? No. Otro. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Truman? No, sí, Gelado. Nada, te entiendo. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos, señores. Este es el episodio número algo de... Digamos 99, para que no sea el 100. El antes del 100, seguro. Antes del 100. Este... 99. Sí. 98. 99º episodio, bien, etcétera. Tenemos que correr todo como se hace sí, esto. Sí, ¿no? Mi nombre es Andrés. Nahuel es mi nombre. Y bueno, bienvenidos, amigos. Vamos a tratar de llevar una charla durante X cantidad de tiempo, que de alguna manera quizás es entretenido, divertido, uh-huh, o te acompaña durante un rato. Tratar no, Nahuel. Acá no vamos tratamos. Vamos a hacerlo. Ahí está, ahí no está. Te rompe soberanamente las pelotas, sí, la gente que cada vez que decís tratar, sí, te dice, no, tratar no, porque tratás es que no lo lográs. Sí, sí, sí. Entiendo que hay gente a la que eso le puede dar resultado, pero yo no soy de esa escuela. Ah, ok. ¿Viste yo que tampoco. Está la escuela yo americana. Yo soy de la escuela que estoy tratando de proponer un proyecto de ley. Ahí está. Que lo haga como... Bueno, está bien, lo mataste. Pero... ¿Viste que esta emoción violenta? Sí. Y es como, bueno, un poquito menos grave. Uh-huh. Bueno, esto sea muchísimo menos grave. Eso. Antes te dijo, no, tratar no. No, pero te lo dijo de manera agresiva. No importa, tratar no es lograr, qué sé yo, algo así, y lo mataste. Bueno, pero por eso, a eso voy. Y que después que diga, en general, lo hubiera dicho antes. En general, policía, sí, te lo dice, en general te lo dice agresivamente, ¿entendés? O sea, es una forma de agresión. Vos tratás, no, acá no se trata, acá se hacen las cosas o no se hacen. Ah, pero eso era tu entrenador de natación. No, solo entrenador. Bueno, en un jefe, una cosa así, uh-huh, a eso voy. Pero, insisto, existe como una escuela que para mí, hasta donde yo sé, es una escuela tipo americana o estadounidense. O del purismo verbal. Claro, en la que... Casi como el secreto. No, solo. Como no. De lo que se hace, lo que se dice, se hace realidad. Algo así, pero no. Sé impecable con tus palabras. Pero puede no tener nada que ver con la metafísica y eso, uh-huh, sino más bien con el éxito contundente y asegurado que tenemos que tener en este servicio. ¿Entendés? Sí, somos un equipo y acá las cosas tienen que ser así, punto. No me importa. Bueno, pero tuve este problema. Se terminó, acá no se discute un problema. Acá se hacen cosas, listo. El que sigue. Bueno, hay lugares que son así y en uh-huh general les va muy bien. Después, bueno, le va muy bien en términos de resultados. ¿Pero quién quiere que le vaya bien? Y qué sé yo, siempre digo, Schumacher, no sé cuánta carrera corrió, ganó, no sé cuánta, pero yo no sé si el equipo está contento. Yo pongo el ejemplo de Schumacher. ¿Siempre usas a Schumacher como ejemplo para saber las conversaciones? No. Yo soy una persona que me olvidé que existía. Pará. Yo creo que... Hicieron una película de Senna, no una película de Schumacher. Bueno, ahí está. ¿Ves? Senna era mucho más poético. Claro. Y no sé, en realidad no ese sé cliché nada del automovilismo. Tampoco. Pero es que me sorprendió mucho que salieras con Schumacher como si fuera... Pero pone, no sé, abajo del casco, ¿te es como imaginas? El alemán versus el brasilero, una cosa así como... Exactamente. El analítico. Ronaldinho tirando caño o Schwarzenegger rompiendo la red de penal. Bien. ¿Quién te provoca más felicidad? ¿Más felicidad? Vos lo estás viendo. ¿Con quién empatizas? ¿Ronaldinho o Schwarzenegger? Y ahí me supongo... O Klose. No, un jugador alemán de elite. Sí. ¿Quién te da más placer ver? ¿Un brasilero o...? Y supongo que la picardía latinoamericana. ¿Carlitos Tevez? ¿Carlitos Tevez? Todavía. O, no sé, Bale. ¿Bailey? ¿Qué hace? No, bueno, no sé, un jugador sajón, muy sajón. Sí. Muy efectivo, eficiente, exacto. Efectivo. ¿Con quién empatizamos? Tevez. Con Tevez, obviamente. Con Tevez peleando cada pelota, exacto. Sí, como que no la termina de meter, igual se la sacan ahí y está, la va y le pega las rodillas, exacto. Sí. Bueno, y eso pasa con casi todas. Es la garra, pasa que eso pasa con casi todas las cosas, como que hinchamos por el más débil. Por el más débil, claro. Pero acá no sé si porque se trata porque nos sentimos identificados. Yo, salvo que seas tan grosso que no te sientes identificado con el más débil. Eso, por eso en ese caso probablemente seas una de las tres personas en la historia de la humanidad que realmente que lo fue eficientes. Y terminó matando a millones de personas. Ah, no, está bien. Entiendo. Claro, ahí empatizar es más difícil, pero imagínate esto. Uh-huh. Un tipo que hace las cosas sonriendo y un tipo que lo hace muy concentrado. Sí. Depende de la profesión. No. Indistintamente de la profesión. Ajá, ¿qué pasa? Empatizo más con el que sonríe, no sé por y qué. Depende, por ejemplo, si fuera un... Un sepulturero sonriendo. No, boludo, ¿cuándo? No, cualquiera. Voy a la casa de sepelios. Le digo, señor. No, está bien, pero hay trabajos que no deberían existir. Esos servicios. Y el tipo está. No. Hay trabajos que no deberían existir. Hay cosas que son trampas burocráticas en las que. Vos decís, ¿y es necesario que lo haga gente? No es necesario. No es necesario. Llegamos a un inaugurado nivel... un pozo en la mitad del país. Pará, hay un nivel de desarrollo muy alto en muchas cosas. Sí. Hay aplicaciones de celular. Más mórbido que podíamos utilizar para empezar el próximo episodio, etcétera. Pero después escucha, de no grabar 2 años. Hay aplicaciones. No, grabamos siempre. Sí. Lo que no hicimos fue publicar. Pero la gente no se entera. Hay aplicaciones de celular para muchas cosas. Sí. Y hay cosas que pueden dejar de existir tranquilamente. Faltan aplicaciones para un montón de cosas. Yo tengo una muy buena. Va. ¿Tenés en mente aplicaciones de celular? Así sí, tengo aplicaciones de celular. Buenísimo. Vamos a ir comentando una por episodio. Dale. Yo estoy pensando una. Aunque estoy en problemas, porque digo, realmente son ideas de oro. Ah, no, la mía es de oro total. Por eso, digo, yo la voy a compartir. Y estoy seguro que si algún developer. Arr, palabra que me encanta. Qué boludo. No paro de acordarme que no toca hacer ruido. Palabra que me encanta de sí, developers. ¿Cómo es? Pronunciarlo bien, por favor. Ah, no sé. Ah, bueno. Yo le pongo el acento en developer. Ahí está. Yo le digo developer porque soy como. Como... Es lo que hace que esto sea el yin y el yang del podcasting. ¡Ah! La gata me agarró la. Muy bueno. Sí. Bueno, te decía. Lo van a. Algún amigo dice, elige avanzar con uh-huh. esta idea. Seguramente no va a participar de manera. Sí, un royalty. Exacto. Alto. Con muchas bitcoins. Con muchas. Bueno. Una carreta de bitcoins. Estaba pensando, ¿no? Uh-huh. Es una aplicación, algo que no está y es difícil conseguir algo. Que nos donen no en bitcoins. Ahí está. Y digamos, etcétera, más seguido. Bueno, ¿querés empezar por ahí de qué pasó, que no grabamos, por qué no grabamos? No. Entonces, listo. No, solo si nos estamos divirtiendo demasiado después. Listo, tenés razón. Sí, yo... Aparte hay una razón increíble por la cual no grabamos. Sí, realmente o sea, sí. No se la van a imaginar ni de lejos. No. Sigamos con otro tema. Ahí va. Pero, es que aprendí que tenés que decir así. Para que sea... La gente se engancha. Exacto. Y sigue escuchando todas las otras boludeces que decimos. Hasta que llegamos al momento que decimos, bueno, y ahora la de la... Y después... Tanta patilla. Y listo. Yo pensaba también hacer así como que no pasó nada, ¿viste? Y claro. Empezar a hablar. Y listo. Te decía, aplicaciones hay uh-huh. de casi todas las cosas que querés, hay 4 o 5 para elegir, ¿viste? Tal cual. Bueno. Y yo decía, bueno, una... Brújula debe haber 3000. Impresionante. Y todas fallan porque la tapita tiene imán. Dale, boludo. ¿Viste eso? Linterna. No, no, linterna. Sí, pero si no tiene flash o algo así, bueno, la pantalla en blanco. Malísimo, malísimo. Bueno, ¿cuáles serán las aplicaciones? Ah, te está diciendo de que no haya. Aplicaciones de cosas que no haya. Bien. Bueno, y se me ocurrió una. Lo pensé en español, te soy sincero. Uh-huh. Obviamente yo sé que... Pensás en español. Lo pensé en español, pero yo sé que el mercado hay que pensarlo en inglés. Ajá. Lo sé, ahí está mi error. Mm. Se puede aplicar al inglés, pero es un tanto cacofónico. Okay. El nombre de la aplicación. Chimichurriizer. Algo así, pero vas a ver. Pará. Y primero, decime si existe o no existe. Vas a ver. Y después jugamos la forma de el aplicar. Dios de los mini super de las aplicaciones. Sí, obvio, boludo, vos. Ajá. Sos la primera persona que tuvo Twitter del mundo. ¿O no? Sí, sos vos. La primera persona que tuvo, no sé, teléfonos... No, eso no sé. Pero Twitter te están midiendo con vos, que tipo, si fuera por vos, prendés la cocina con el palito y lo frotás. Dale, bueno, no, tanto no, pero sos vos. Estoy seguro que fuiste vos. Okay. Bueno, pero aparte de eso... bueno, aplicaciones que no haya nada. O sea, que esté todo el campo para descubrir. Y bueno, es así. El nombre en español. Sí. Y el nombre es muy gráfico. A ver. Te describe todo la situación. Virtual Penis. No. No. No, no, no, no, no, okay. No. Pero pasa a ver. Esa es buena, No, no, no. Cuando escuches. Es como esta, un choto así de costado y te lo pones así. Cuando escuches. Para hacer chistes como. Oh, es probable que eso exista. Claro, eso debe existir. Depende en qué plataforma. Claro. Para Android está. Claro, ahí está, hay que pensar más allá de Android. Bueno, pero yo la que te digo para mí va a ir en cualquier sistema operativo. Bueno, te cuenta que con lo molesto que soy, casi como que se genera un suspenso natural. Porque no te dejo. No, pero pará, eso es el eje. Es el eje de la cosa. Okay. Es el eje. Bueno. Vamos a llegar a la aplicación. obviamente no. Etcétera, 3.0. Obviamente no. Es como, wow. Obviamente no. ¿Cuál era? ¿Cómo es tu aplicación? Bueno, mi aplicación es así. Uh-huh. Como te decía, el nombre describe la función. No, es cacofónico en inglés. En inglés. Por eso ahora me vas a ayudar a buscarle la web. Y si no, hacemos crowdsourcing. Ahí está, ahí está. Y podemos también tener un Kickstarter. Dale, hacemos un Kickstarter. Dale. Para tu cacofonía. El fin de esto es bitcoins. Remember. Sí, sí. Ok. Focus on. Focus in bitcoins. Come on. Bueno, y te decía. Uh-huh. Imagínate una situación. Una persona. Este es eso. ¿Tengo que cerrar los ojos? Un chico. No. Chico. Okay. Chico. Nombre, ¿no? ¿Vos sos de esas personas que cierran los ojos cuando se tienen que imaginar algo? Muchas veces sí, pero. Okay. Yo soy de, en general, andar con los ojos cerrados virtualmente. O sea, puedo tenerlos abiertos. ¿Cómo es eso? Claro, es así. Porque vos me ves y decís, ah, tiene los ojos abiertos. Pero sí. No está mirando. No. De hecho, yo lo voy a escuchar eso. Ah, bueno, parece que te estoy escuchando y en realidad no. Con escuchar me cuesta más. ¿Qué? Pero con ver, es muy fácil para mí no ver algo que, claro, que no estoy. ¿Por qué? Es por una discapacidad que tengo. Te sacas los anteojos y listo. Claro. A veces me lo saco voluntariamente y otras veces. Ah, te lo sacas voluntariamente para meditar, por ejemplo. Y todo tu mundo se transforma en una especie de formas borrosas de color. Niebla, ¿no? Que lo cubre. No, un lo que hago eterno. Muchas veces es. ¿Viste cuando el lente se cae? Estoy usando unos lentes bastante finos. Uh-huh. Entonces, cuando el lente se cae un poco. Finos de que son delgados. Exacto. No de que son finos, que son elegantes. No. Okay. Es decir, que vos con el ojo mirás en un ángulo, no sé, 120 grados. Sí, y vale. Estos ojos te cubren 80, por llamarlo de alguna manera. O sea, toda esta parte. Sí, sí. Que, lo ves fuera de que foco, la cámara 2 me toma. Sí. No está. Nahuel está haciendo un gesto con sus dos manos. Como saludando a la multitud. Sí, hola, claro. Hola. Bueno, claro, dos brazos. Entonces, palmas en alto. Mismo, de acá tampoco me cubre el lente y acá tampoco me cubre el lente. No. O sea, es solamente una región bastante central. O sea, que todo lo que vos ves bien mientras en tu vida cotidiana es con una especie de widescreen. Claro, es como el cine sentado atrás. Es un 16:9. ¿19? Sí, bueno, sí. Algo así. Y es electivo, por eso te digo, cuando yo lo dejo. Pero es como si te sentaras atrás del cine, como ves todo vos la realidad. Claro, sí. O sea, exacto. Pero si yo dejo resbalar el lente por sobre mi nariz tan solo un centímetro, ya cambia absolutamente lo que veo o no veo. Y es mucho menos. Entonces, cuando hay algo que no me interesa demasiado, simplemente cae un poco el lente y ya no veo. Uh-huh. Y cambia bastante. Pero bueno, no importa. Algún día vamos a llegar a esto. Y vos imaginate un chico con una inquietud. Dice, ay, es una inquietud que tengo importante. Y necesito resolverla inmediatamente. ¿Es una metáfora de inquietud o es una inquietud de verdad? No, es verdad. Hay una metáfora atrás de esto. Y es la metáfora casi más importante de nuestra existencia. No, yo decía por si inquietud era eso o era un código que estabas usando. No, tipo, guiño. Se estaba meando, no hay guiño. Hay una inquietud. Hay una inquietud. ¿Niño de cuántos años más o menos? No. Mayor de 18. Un niño. Claro. Mayor de 18 por cuestiones legales, vamos a llamarlo así. Ese tipo de inquietudes. No, pará. Vas a ver. Okay. Voy a ver, pará, que cierro los ojos. Claro. Tiene una inquietud que la tiene que resolver de manera inmediata, como te decía, ¿no? Bueno, entonces, y en ese momento la complicidad es algo complicado de conseguir. Porque es una búsqueda un tanto personal. Uh-huh. Y en la que la subjetividad del cómplice puede volverse irreverente. Ok. ¿Está bien? Sí. Bueno, te digo el nombre de la aplicación, te vas a dar cuenta muy rápido de qué es lo que hace. Pero vas a imaginarte esta situación. Estoy listo. Y tu teléfono te lo puede resolver de manera muy rápida. Ok. Entonces, bueno, el nombre de la aplicación es como signo de pregunta. ¿Es ella un travesti? Signo de pregunta. ¿Y en inglés cómo es? Y ahí va la cacofonía. ¿Is she a Gmail? También hay no, la cacofonía. Tendría que ser Gmail or not. Ahí está, ya está, ¿ves? Ya está. Ahí está. Ya está. Es como el hot or not. pero le pones Gmail or not. Ahí está. Ahora, ¿cómo hace la aplicación para determinar? Bueno, pero démelo, pero yo, ah, yo no, claro, tengo, porque, no, sí, yo tengo una idea. Esto es un think tank. Yo te, exactamente. Todos los términos. ¿Cómo está? Bueno, un poco tengo, de brainstorming. Salen ideas. Estamos acá, hay ideas que aparecen. Yo tengo una idea, pero es una idea muy de Nahuel, ¿entendés? Sí, sí, sí. Es así. ¿Y cómo fue el origen de la idea de...? Ahora te cuento. Uh-huh. Pero primero, la forma de resolverlo para mí es esta. Vos sacás una foto y nos la mandás a nosotros dos. No, a nosotros no, perdón, me equivoqué. A un comité de... A un servidor automatizado. Tiene que haber un comité de... Uh-huh. de ¿cómo sería? Un comité de eruditos sería. Claro, ¿no? Sí, de personas capacitadas. Ahí está. Y especialistas. Un comité de especialistas que te pueden confirmar o no. Ahora, es difícil de escalar, ¿no? Es el servicio de aplicación, porque digamos, ponle que se vuelve muy popular. O sea, millón de fotos por día para evaluar. No importa, bro. Es un comité de especialistas. Es que termina siendo más grande que la cantidad de trabas posibles que ser fotografiado. Yo o quiero sea, ver el momento en que alguien te manda la foto de cualquiera, ¿entendés? No, aparte imagínate, te manda la foto y reconoces a tu hermana, por ejemplo. Claro, exacto. ¿Entendés? Y te enojás. No, pero va a pasar eso. Y la hay dos respuestas ahí, posibles que te manda la aplicación. Es tipo, sí, obvio que sí. No, y tipo... ¿Pero qué te pasa? Digo, no, yo estoy pensando, la respuesta tiene que ser contundente. Sí. Sobre todo la del sí. Por eso. Que viene con dibujito, la respuesta, así como una especie de eso pictograma. Eso te puedes ocupar del pictograma. Un pictograma. Viene con un pictograma, claro. Ahí ya no, viste, me excede, sí, la parte gráfica no la domino. Pero... A mí me preocupa eso, porque estoy pensando, estoy asumiendo que va a tener un éxito terrible. ¿No? Porque me parece que es una utilidad importante para la humanidad. Pero me preocupa la escalabilidad. No, te das problema. Se cala. Que alcancemos la singularidad de travesti. O sea, es como... Que llega un momento... La singularidad que los mismos miembros del comité... No, miembro. Los miembros de los miembros del comité de elección se manden fotos entre sí. Ah, está bien. Porque ya hay tantos, o sea, hay tanta gente que tiene que trabajar en el comité para evaluar si las fotos son o no de travestis. Sí. Que ellos mismos son presa. Bueno, podemos llamar a una junta de comité. Hay más gente, o sea, termina habiendo más gente en el comité que fuera de él. Está muy bien eso. Es muy democrático. A la quinta pregunta podés ser miembro del comité, por ejemplo. No tiene sentido eso. Y bueno, pero sabe más él que nosotros, pero en definitivo. En realidad, hay una especie de segundo comité, que es la gente que... Hay como una cámara... Para que cuente anécdotas. Como una cámara superior de... Suprema. No, es inferior, de hecho, pero es... Ah, es inferior. Le dan cargo solamente para que cuente las anécdotas, porque si tuvo que preguntar 5 veces si era un travesti o no... No, la... Pero pará, hay gente que le va a interesar la respuesta, ¿entendés? Y eso va a ser lo interesante. No, yo me imagino la aplicación más que nada como una especie de solucionador de disputas. Bueno, ¿no? Ponele. Más que de uso personal práctico. Qué poético que está. Pará, vos decís que... Bueno, yo me lo imaginaba. Me lo imagino más que el uso sea justamente para... Destrabar un conflicto entre dos, o sea, como para un triángulo, ¿no? O sea, digamos, el objeto de la foto y otros un dos. Un trípode con una base bien ancha. Ah, está fácil. No, escúchame. Sí. A ver, gráficamente, sí, un trípode con una base bien ancha. La gata se puso a comer cosas. Ah. Perdón, buen provecho, señor. Perdón, pero antes era más gracioso, boludo. Salud. Esto es tipo que serio. Esa aplicación es buena. No, pero te decía posta que me parece que se va a usar más entre para disolver así como una cuestión de tipo, no, sí, es entrar. No, no es entrar. Sí, es entrar. Bueno, no, de ahí viene. De ahí entre viene. Dos, que el tipo realmente enfrentado él solo al travesti como diciendo, bueno a ver, esperá. Es que, cortito y espera la respuesta. Por eso te digo, el cómplice. Aparte, la responsabilidad que te pone a vos como ente otorgador de respuestas. No, sabés que la vida de una persona está en juego, capaz. La integridad física. No, pará. Sí, o psicológica. Hay mucha gente que lo busca. ¿Cómo te puedo decir? La gran mayoría, ¿no? Lo busca adrede, ¿no? Por así decirlo, o sea, a sabiendas. Pero debe haber anécdotas de gente. Para, ¿qué búsqueda no es adrede o a sabiendas? No, tenés razón. No, bueno. Entiendo. Hay búsquedas que. Claro. En ese caso, el cómplice está sesgado. Sí. Como cuando vas a buscando un queso especial en el supermercado. Claro. Y te vas comprando uno que en realidad no es que especial, está feo, está viejo. Ajá. Es el resultado de una búsqueda. Trabajo viejo, no. Es el resultado de una. No. ¿Por qué comparaste un trago con un queso, boludo? No sé. Casi todo lo comparo con un queso. Para yo. ¿Vos sabés que. ¿Viste Forrest Gump y los bombones? Sí. Bueno, yo no soy con quesos. ¿Sabés qué? La otra vez estaba viendo por vez número, no sé, 30 o 40, uh-huh. Forrest Gump. Sí. Y vi justo la escena esa del que abre la caja de bombones, que es una del principio. Y sabes que no sé si tiene tanto sentido lo de la caja de bombones. Porque no. Porque no sabes la que te va a tocar. Sí que tiene un coeficiente intelectual de 60 el flaco ese. No, pará. Es un genio, Forrest Gump, yo te entiendo. Sí. No es la inteligencia, viste, que se mide en muchas áreas. Y en el área que solían medirlo, de la parte esa del el, ¿cómo se llama eso? Del coeficiente intelectual, no sé qué. No sabes vos que sos médico. No, pero estaba abajo. Pero después en las otras áreas, el tipo un genio. Estuvo en todos lados, compitió deportivamente. La habilidad física es inteligencia. Uh-huh. Y te lo mostraban campeón de ping-pong, campeón de fútbol uh-huh. americano. O sea. El tipo era muy inteligente, solamente que en el área esta que evalúa el coeficiente intelectual era bajo. Claro. Pero en el resto de las áreas era muy inteligente. Hizo mucho dinero con las manzanas. Bueno, pero lo de los bombones no tiene sentido. No, estoy y hasta el día de muchos aspectos, hasta hace una semana la inteligencia se mete en el camino del éxito. Pará, no entendí. Que creo que el chiste de Forrest Gump, lo que viene a demostrar. Es Forrest. Forrest. Es que muchas veces, de hecho, en realidad nunca, ser inteligente no se equipara al éxito. Y de hecho, una de las cosas que uno de los juicios que puedes hacer, o de las cosas en las cuales no te vas a meter a hacer, porque inteligentemente o lo que es poco probable, o poco posible, o porque no va a ser un buen beneficio, te las perdés y alguien que no tiene tanto prejuicio basado en un razonamiento abstracto. Va para adelante y le termina yendo bien. Uh-huh. Me parece que lo que le pasa a Forrest en casi toda la película. Sí, es verdad. Es como que decía, ¿pues qué me voy a poner a hacer camarones? Y el chabón se agarra, compra el barco y todo. Le va bien y hace millonario con los camarones. Uh-huh. Y no había que salir el día de tormenta y sale el día de tormenta. Tal cual. O lo de correr todo Estados Unidos. Va, uh-huh. ¿Por qué? Me quiero correr. Bueno, listo, ahí tenés. Sí. Es verdad. La pensás, no la corres. Decís, no. Es cierto, qué sé yo, puede que no. Sí. Pero lo de. Mucha. O sea, esa la escucho seguido, la metáfora esa de la caja de bombones. La vi como una caja de bombones. ¿Sí? ¿Estás rodeado de fanáticos de Forrest Gump? No estoy rodeado, pero. Pero no, en serio, cuando hablan de así paralelos con la vida y qué sé yo, el de la caja de bombones está. ¿No? No, dale. Sí. Bueno, me había olvidado, ¿sabes qué? Una de las reglas básicas de la improvisación. Sí. No, igual el no muchas veces apoya porque abre otra puerta también. La de decir, vos me querés contradecir en todo. El no es como la vida. Dale, ¿en serio? Y sí, porque viste que dice que se cierra una puerta y se abre una ventana. Sí. Y bueno, vos estás diciendo que el no en una conversación es así. Te estás cerrando una puerta, pero siempre se abre una ventana. Sí. Ponele. ¿Cómo así? Me lo quedé pensando. Igual ponele. Depende de qué necesites, porque por ejemplo, hay un incendio, tenés que salir rápido. Sí. No le dimos una ventana con una puerta. No. Quizá la puerta da al pasillo y salí bien. Y la ventana de Tom. Está en el quinto piso. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, eso de que la vida te hiciera una puerta en una ventana. A veces no te sirve. Hubiera preferido la puerta. ¿No? O sea, si tengo que elegir una, elijo puerta. Elijo puerta, por si la tengo duda. Que elegir dos. Si el fuego está en el pasillo. Exacto. Prefería la ventana. Exacto. ¿Alguna vez te colgaste en una ventana? ¿Me qué? ¿Te colgaste a una ventana? ¿Me colgué o me...? ¿Cómo es eso? Sí, sí, que te saliste por una ventana, estabas en la altura, te colgaste y tuviste que ir a otra ventana o a otro piso o otra cosa. Sí, que creo que no. No, no. Ah, sí, ahora que pienso, sí. Pero, a ver, en una especie de divertimento útil... me comentaron algo así como, ¿sabes que está tapada la canaleta? ¿Ubicás la canaleta? Donde termina el techo y hay como un recipiente que recibe el agua y se llena de hojas, qué sé yo. Estoy seguro que en otro cualquier otro país no se llama canaleta. Por eso, claro, por eso lo dijiste. Y bueno, viste. El sumidero. El recogedero de agua. Ahí está. Sí. Y dije. El recoge aguas. No, yo. Y salí como por la ventana de un baño. ¿Cómo se llama la canaleta en tu país? Se llama en los próximos comentarios que necesitamos. Es muy útil saberlo. Sí, sí. Está yendo muy bien. Sobre todo si vas a hacer obras. Y sí. Vos nunca sabés. Nunca sabés. La vida es como una caja de imagínate que, imagínate que es la ventana nunca que se abre. ¿Qué palabra te puede servir? Se cierra la puerta del podcasting, se abre la ventana de los arreglos hogareños. Qué útil. Bueno, cosas que puedes aprender. Siempre soñamos con ir a grabar otro país en Latinoamérica, por ejemplo. Ahí está. Y terminamos no grabando nunca, pero arreglando canaletas. Claro. Canaletas llenas de hojas. Es más, quizás en otros lugares no saben cómo se dice canaleta o no tienen nombre porque no existen. Y en nuestro momento camarón, ¿entendés? Inventamos el negocio en las canaletas en el resto de América. Ahí está. Simplemente el agua caía. Dejábamos que llegara por el costado de la casa. Acá no era necesario juntarla en un recipiente. Para que caiga solamente en un solo lugar. Acá cae. Simplemente el agua. Decís, pará, yo tengo una idea re buena. Juntar el agua. ¿Y para qué? No sé, pero... Vos decís que vamos a tener un momento inicial de mucha resistencia de mercado. Claro, hasta que podamos implantar la idea. Explicar el beneficio. Sí, exacto. Es como, no sé, ¿qué? Es como el primer tipo que se le ocurrió producir un disco de Roxette. ¡Qué gran banda! ¡Qué gran banda! Y que el mundo no sentía la necesidad de... El año pasado... ¿Para qué se necesita en Roxette en el mundo? El año pasado fui al recital, al show de Roxette acá en Buenos Aires. ¿Está cargando? No. Creo que ¿el año fue... pasado tocó Roxette? Sí, obvio. Y el anterior también. Ah, Pará. Fue... Te lo garantizo. Sí. Top el mejor 3. Show... No te puedo decir el mejor, porque eso me cuesta un montón. Pero sí. Top 3... De los mejores 3 shows que vi en mi vida. Pero te lo garantizo. Pero increíble. Irónicamente. No, me encanta. Qué bueno. Es buenísimo, boludo. Sé que te vendría bien una aplicación. Pará, volviste a escuchar. Sí, me la rebanco. Estamos desarrollando la rebanco. Me la rebanco. Shows que disfrutás por lo que significan para vos. Ah, ok. Lo miraste con mucho valor. Muchísimo emocional. El de Soda Stereo. Aquel que lo comenté en su momento, lo disfruté muchísimo. Sí. Y el de Roxette está ahí, junto con ese. Pero porque te gustaba mucho Roxette en muchísimo su momento. Muchísimo me gustaba. Ajá. Muchísimo. ¿Y no crees que eso explica un montón de cosas que sucedieron después? Obvio. Ajá. Me la rebanco. O sea, sí. ¿Qué te puedo decir? No sé. Era como... Pero, pará. Yo hoy sigo escuchando Roxette. Te metes en mi... No tengo reproductor de música, pero ponle. Si tuviera, te entras a la música... Wow, sigue hablando y todo. ¿Qué dijo? Que Avast Virus Database is updated. O sacar algo así. La visa. No se puede. Sí. Ah, pues es re complicado. Bueno, pará, el otro día vi te digo un video. Que sí, seguro, y me decís, ¿cómo no se va a poder? No, pero no está ahí nomás, no es una opción, que apretás y es tipo. No, me encanta. Dale. No es una opción que apretás y apagás la voz de la locutora. Dale. El otro día vi en YouTube el video de la chica grabando eso. Muy bueno. ¿La chica de Avast? La locutora que grabó. Ah, mirá. Sí, a una chica que los que usamos PC y Avast sí. Escuchamos todos los días. Todos los días. Sí, sí. ¿Y le dejaste un comentario? No. Como soy eso, tu fan número 1. Decía, nunca comenté en YouTube. Básicamente. Ah, no, sí, algunas comenté. Sí, sí, pero seguro que sí. No, sí, algunas comenté, pero todo cosas internas. Tipo, mi hermana sube un videito, mi hermano sube un video y se lo comento. Pero ¿Nunca comentaste como en foro público? Nunca. Y algo ajeno, sí, porque no puedo creer el nivel de locura que hay en los comentarios de YouTube. De YouTube. Bueno, igual quien no haya comentado nunca algo en YouTube, levante la mano, ¿no? Sí, pero no son cosas así increíbles. Los comentarios de YouTube. Los comentarios de YouTube. Eso no, que están tratando de solucionar con ahora pedir que pongas el DNI y tu huella dactilar y foto. Y tu cuenta de Google más asociada. Y piden con tu foto y tu nombre. Si tenés fotos en la base de datos de vamos a hacer un cretino en comentarios de YouTube. Que quede bien claro quién es. ¿Quién es el que comenta el forobardo? ¿Quién arma el forobardo? ¿Forobardo? Forobardo. Muy bueno. Es muy taringuero el... No tengo el forobardo. Ah, forobardo es el... ¿Cómo es en inglés? El troll. El troll. Es forobardo. ¿Forobardo? Sí. ¡No arma el forobardo! Nunca le diste, nunca en mi vida. Pasa, nunca entraste a taringa en tu vida. Muy poco. Sí. Creo que sigo entrando a Taringa y sigo escuchando Roxette. Es como si el tiempo no pasara para vos. No, yo creo que cuando incorporás algo lo tenés que... que mantener de por no, vida. No, es cómodo, qué sé yo. Sería como comprarte hoy en día un disco de Los Pitufos. Ah, ahí está. Ahí está. Y que incluye el tema... La la la la la la la. Lo tiene que incluir, si no es como... Hay que ver. Bueno, escuchame una cosa. Yo te quería hacer una pregunta. Dale. Me encanta. En realidad me lo olvidé. No, mira. Yo estuve pensando. Estamos hablando antes de que tenemos un plan. ¿Con quién? Vos. Que tenemos un plan a futuro. Sí. Que era cada uno por su parte. Sí. Por su cuenta. comprar una isla en el Caribe. Ay. A ver, no sé si necesitas dispuesto a hacer lo público este sueño. Nah, pero yo sí, o sea, porque quien nos conoce sabe hacia dónde apunta la locura. O sea, pero siempre que hablas en términos económicos, es decir, pará. Sí. ¿Te alcanza para una isla en el Caribe? No. No, bueno. Entonces, bien, pero bueno, ese es el objetivo real. Sí, bueno, habría que saber exactamente a partir de qué medida se consigue una isla. No tengo ni idea de cuánto sale. Me imagino que Islas Podris debe haber, pero que duran una semana. Siempre tuve ese... Porque viste que yo, de chiquito, me consideraba muy inteligente. Pará. Quiero recordar la teoría de los planetas. Después me di cuenta. Tipo que no. Pará. Todo el mundo piensa estupideces. Pero yo me acuerdo de pensar de chico... Sí. Que era todo medio estúpido porque la única diferencia entre una isla y un continente era el tamaño. Sí, exacto. Sí. Estoy de acuerdo con vos. ¿Y a partir de qué momento dejaba de ser isla y era continente? Exacto. Porque Australia era bastante isla. A veces en el mapa y bueno, te digo, bueno, Eurasia. Sí. Está bien, entiendo. Pero Australia es como una isla, nada más que grande. Entonces, ¿por qué Australia era un continente y no es una isla? Bueno, ¿y por qué América? O sea, América es una isla en ese concepto. Sí. Bueno, mira esto. Australia. Ahora ya no, son dos. Porque el canal de Panamá. Bueno, pero. La parte al medio. Tenés razón. O no la parte al medio porque en ningún momento está abierto todo al mismo tiempo. Ah, es verdad. Bueno, pero es agua. Si vos ves una foto, es agua. Sí, pero no, porque siempre en algún agua momento. Agua tabicada. En algún momento está interrumpiendo alguno de los tabiques. Claro, es verdad. Sí, es verdad. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre eso y abrir un caño, poner un caño de Pacífico a Atlántico? Es casi lo mismo que el cosa de Panamá. Sí. Es un caño a cielo abierto. Ajá. Entonces tampoco es una separación. Estoy de acuerdo, pero mira esto. La isla no responde más a términos... Ahora, hay que ser conchudo, ¿no? Como Gondwana, digo. Sí. O sea, sí, separaste tanto, que te quedaron 3 centímetros. Ajá. Y no lo separás del todo. Esa es. Van a romper la pelota, ¿qué te cuesta? Es como el lisoform. Mata el 99,99% de la bacteria. ¿Quién te quedó? ¿Quién fue? Un estreptococo quedó, mata, vale, listo. Ponle un toque más de la bandida. Claro, sí. Algo más. En la fórmula. Un poquito más y listo. Sí. ¿Qué te cuesta? Hablando de eso, bueno, no, después te lo comento. Sigamos con la teoría esta de los. Esto de es más culpa de los abogados que de los, sí, de los, sí, científicos. Sí, seguramente, seguramente. Acá no mató a. No sabemos si no mata a. Pero yo le puse el isofón y se murió igual. No sabemos 1%. Si no mata. Claro. Bueno, hoy escuché esto, mira, hoy lo escuché. Uh-huh. Ah, es una actualidad. Es una novedad total, sí. Como discutir Forrest Gump 20 años, sí, tarde. Pero bueno, te puede pasar. Recién pusiste en Netflix. Y yo recuerdo tipo año 90. 90 y algo, ¿no? Sí, 95, 96. Mira. No nos vamos a fijar, porque eso es muy de ahora. Es, ¿viste?, muy de etcétera. Muy de etcétera 2008. No, pero aparte de muy ahora. Es que ya no se sostiene ni una conversación. Estás en una cena, por ejemplo. Ah, eso está. En un restaurante. Y como que antes podías estar. Esto es una charla de viejos. Sí. Esto me estoy dando cuenta que estaba sosteniendo una charla de viejos sin darme cuenta. No. Dale, tipo, yo, antes una cosa era mejor que ahora. Te voy a demostrar algo. No, esto, que te podías pasar, la verdad, que 2 horas y media en una cena con la discusión simplemente de qué año era Forrest Gump. Sí. Y ahora no pasa sin que un tarado a los 2 segundos saque el celular y se fije. Bueno, tiene dos cosas eso que vos decís, pero las dos son mucho mejores ahora para mí. Uh-huh. Porque es soy verdad. Pro fijarse cuando estás solo. No. No es que no quiero, no es que digo, uy, abrazo la incertidumbre. Pará, esto creo que lo comenté en un episodio que nunca salió al aire. Ok, puede ser. Pero estaba en la peluquería. Si salió al aire, no lo comentes. Bueno, no sabemos. Dale. Te lo digo ahora de nuevo. Estaba en la peluquería, acá, uh-huh, a una cuadra de mi casa. Uh-huh. Porque no voy más a la peluquería de allá, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, abandonaste el barrio. Abandoné a la peluquera que me. No, ya no me lava más el pelo. Bueno, no voy más a la peluquería, sí. Lo decidí hace 3-4 meses. Nunca hicimos el día del lavado de cabeza. Exacto. Desde ahí que. Yo creo que la gente nos odia por eso. Por las cosas. Porque que. Porque prometimos el cielo, mi abuelo. Le prometimos el cielo. ¿Y qué le dimos? La nada. Una cucharada casi de arena. 2 años en la cara. De vacío. De silencio. Sí. Bueno. Entonces te vas a cortar. Te fuiste a cortar el pelo acá cerca, a una cuadra. Estaba en la peluquería. Que la peluquería esta es como decirte dos personas muy características de Buenos Aires. Sí. ¿Entendés? Dos porteños. Porteño. Un tachero y vendedor diario. Algo así, pero peluqueros. Sí. Ah, eran los peluqueros. Son los peluqueros, sí. Pero son muy porteños. ¿Uno tiene bigote? Ponele que uno tenga bigote. Sí. No bigote tipo Mario. Uno es más. Más, ¿cómo decirte? Uno panzón. Claro, uno es más panzón y más entrador. Sí. ¿Entendés? De más entrador en el sentido. Más simpático. Exacto, más simpático. Vení, ¿qué hacés? ¿De qué cuadro sos? ¿Te gusta el fútbol? Y probaste que abrieron. ¿Te cortaron una peluquería de adultos o de nenes? De esa que tiene. La que te da caramelo cuando te vas. Sí. ¿Viste que cuando te cortabas el pelo te agarraban la mano y te metían 2 caramelos y te cerraban muy fuerte el puño? No. Sí, a mí me hacían así. Me agarraban la mano, me ponía 2 caramelos y cerraba muy fuerte el puño. Así, y decía. Y yo decía, pará, me diste 2 caramelos, no entiendo por qué tengo que tener. ¿No tenés ese no, para ese nada. A ver, te voy a dar algo en la mano, mira. Mira. ¿No te suena algo? Pará, es como Ratatouille, pará. No te. Ratatouille. No. Qué película. Sí. Qué película. Bueno, me acuerdo, me da caramelos, sí. En la galería de flores me cortaba el pelo. Ah, pero vos ibas a un lugar muy elegante. No, elegante. Yo bueno, lo cortaba. Elegante. Bueno, y en la galería de flores había una peluquería infantil. La vuelta del shopping había. No, ponele. No estaba el shopping todavía. Shopping no había. No había, cuando. Pero te digo, era ahí. Claro. Pensaba que no había McDonald's. Monte José Lonsuárez. Sí. Bueno, te estaba diciendo. Creo que ahora vende jaulas para animales. Las vueltas de los comercios. Sí. Miguel, así, era con. Peluquero y ahora hace jaulas. Era probable que tuvieran, que fueran las únicas que tuvieran ese anuncio medio de como de barbería. Sí. Yankee que gira. Ah, tenían esa cosa que gira. La cosa que gira. Nunca muy bueno. Siempre me pregunté por qué eso se asociaba a un peluquero. Bueno, el rojo es por la sangre de la barbería, no sé. Pero yo me acuerdo que el Watson y Crick. ¿Watson y Crick son? Sí, el ADN, sí. Una cosa así. No sé, vos o recuerdo, médico. No, pará. En el episodio tipo 52. Sí, lo mencionamos. Yo quería nombrarlo y no me salía ninguno de los dos. Creo que Watson y algo. Bueno, creo que eran Watson y Crick. Que la historia de uno de los dos, sí. Vamos a decir Watson, que también podría ser Crick. Sí. Para no ser injusto. Si ese que tuvo la idea, probablemente fue Crick. Y Watson es el secuaz. Ahí está. Y pero por eso va segundo, vos decís. Y por Sherlock Holmes en adelante. Ajá. Bueno, iba caminando por la calle pensando en una forma en la que tenía que estar súper contraída toda esa información. Uh-huh. Y vio esta hélice girando, porque antiguamente eran cilindros de madera pintados de rojo y blanco. Sí. Y creo que el blanco es el delantal y el rojo es la sangre que podían. Esa es una historia, creo. Qué bueno. Y vio girar esta especie de y dijo, cilindro. Eureka. Exacto. Eureka. Todo por eso cortar el pelo. Exacto. En realidad ni por irse a cortar el pelo. Creo que estaba caminando por la calle y vio este cartel luminoso. Lo leí. Suena tan boluda que te creo que probablemente sea real. Recuerdo haberlo escuchado y nunca lo comprobé a nivel. La facultad. No. Pero el otro día vi el modelo. Sí. Este tiene un nivel de nerdismo absolutamente aburrido. Pero, vi el modelo. Estás escuchando un podcast, eso es medio nerd también. Vi el modelo que usaron para representar en la expo, no sé, 1951, creo que fue. Sí. ¿Y era un coso de peluquería? No. Es un modelo tipo un mecano. Sí. Ubicás esos que unís. Bueno, como un Lego. Exacto. Como un Lego de metal. Sí. Atornillado y representando esta hélice. Una foto muy buena, mirándose a los ojos con el. Con esta hélice en el medio. Y me vi el modelo ese. Ah, los dos, Watson y Crick, y la hélice en el medio. Exactamente. Mira vos. Cual si fuera una vela de una cita. Claro, pero no, gigantesco esto, ¿eh? Como de un metro de ancho. Ah, mira qué bueno. O ponle 60 centímetros de ancho. ¿Con las letras? Sin pelotitas. Todo mecano, como dándole énfasis a más que nada a la forma, a la hélice, no tanto al nucleócido, digamos. A la hélice. Se nota la profesional. Ah, bueno. Y pará. Tirás CGC así de al toque, de oído. Yo en un momento. Tirás el genoma. No, ni en pedo. Bueno. Pero pará, ¿qué estábamos diciendo? Ah, bueno. Y en un momento, como que los barberos. Antes del 1500, una cosa así, eran los que más conocían de anatomía o conocían bastante de anatomía y manejaban muy bien los cuchillos. Entonces, gran parte de las cirugías las hacían los barberos. La de los cuchillos lo entiendo. ¿Por qué era la anatomía? No sé, ni idea. ¿De dónde te afeitaban? ni idea. No, también viste la carnicería, ellos también. Claro, el carnicero te creo que sabía el carnicero más que el barbero, sí. Pero no sé cómo era la historia de que en un momento. No había acceso a practicar sobre personas por una cuestión religiosa, una cosa así. Entonces, bueno, los que más conocimiento tenían eran los carniceros y los barberos. Agarrate, te peina un peluquero. Es que quizás tocar a otra persona no era tan habitual. Ah, claro, eso puede ser. No sé si vivías tapado o si. No sé. Es difícil pensar en la Edad Media. Si dejabas ahí la pausa era buenísima. Tipo, es difícil pensar. Etcétera, podcast. Pará. Te pusiste a pensar. Imaginé el póster y me re gustó. Eso. Como el póster de etcétera, viste, promocional. Los dos así, qué sé yo, etcétera, podcast, escuchalo, etcétera.com. Y el tagline es difícil pensar. Agregale esto al póster. Podemos estar los dos mirándonos a los ojos y la hélice en el medio. Ahí está. Que no se entienda por qué. Repitiendo la foto. Claro, ¿por qué? ¿Te pusiste a pensar en un mundo de situaciones hipotéticas? Es interesante. Imagínate. ¿A qué te referís con un mundo de situaciones hipotéticas? Por ejemplo, yo a ese lugar. Esa versión tenía que empezar como por ejemplo. Yo a ese lugar digamos. No voy. Porque está lleno de prejuiciosos. Por ejemplo. Una cosa así. En un mundo de situaciones son todos hipotéticas, iguales. ¿Cómo juzgamos a los prejuiciosos? ¡Me voy a explotar, boludo! ¡Me voy a explotar! Ya va media hora y ya me está doliendo la cabeza. O sea, en un mundo en el cual nada exista realmente O donde las cosas existan realmente, pero igual todo el mundo se maneja como si fuera hipotético. No lo sé. Lo que vos quieras. Imagínate una de las dos. Exacto. Bueno, claro. A ver, yo me imagino. Porque creo que me divertiría. O sea, si las cosas realmente son hipotéticas. Sí. O sea, es como si fuera un mundo absolutamente cuántico. Un sí. momento, el nuestro es así. Un momento. Acabamos de hablar de la doble hélice y de las cajas de bombas. O sea que el gato está muerto y vivo al mismo tiempo. Un momento. Hipotéticamente muerto y hipotéticamente vivo. Bueno, pero imaginemos que no, que hay un muerto que sea. Un muerto. Aparece. Es el vino hablando. Imaginemos que hay un mundo que es absolutamente certero. Sí. Sí. Cero gato de Schrödinger. Ahí está. Gato del barbero, nada. Los barberos cortan el pelo y no operan a nadie. Ahí está. Sí. Te hacen una pizza de Leatherwood. imaginemos que hay un mundo que es así. Pero que toda la gente se maneja todo el tiempo como si todo fuera hipotético. A ver, un mundo absolutamente certero. Sí, sí, el mundo es absolutamente. Donde certero, la gente tangible. Se manejara de manera hipotética. Pero la gente no usa recibo de que es así, de intangible y. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿En este mundo se puede mentir? Porque ahí me abrió otra ventana. Creo que es la obligación a pensar realmente que no está de eso. Pará. ¿Vos te das cuenta? Sí, sí. Que esto pasó de gracioso a lisérgico. ¿Vos te das cuenta? Me estás haciendo pensar mucho. Exacto. Para. Si parece a los test de inteligencia, esto que tipo dicen. Si ya esto no es inteligente, esto entonces, es mamerto. No, pará. Tiene una lógica. ¡No! Sí. No tiene sí, ninguna. Sí. Mira. Se parece a las cosas que te dicen, los test que te dicen, por ejemplo. Tengo un ejemplo para darte. Sí, si la vida es un saquito. Sí. El té es. Sí. Aburrido, te puedo decir. No, y vos tenés que completar. Sí, tal cual. ¿Qué es? Si la vida es un saquito. El té es una bebida. ¿Qué es? Una bebida. ¿Sos vos, por ejemplo, el té? Bueno, ¿se puede mentir? Si la vida, bebida. Ahí está. Oh, bueno, la respuesta sería: en ese mundo se puede mentir. ¿Sí? Pero nadie dice que todo el mundo es verídico, o sea, que toda la gente es verídica. Se pueden mentir, pero como todo es hipotético para la gente, no la vea, todas tus mentiras se ven como posibles. Genial. O sea, son indistinguibles. ¿Sabes cómo se llama ese mundo? No existe la verdad en ese mundo. Ese mundo se llama. Si fuera una película de Shyamalan, sí. En el final y dijeran: ese mundo es la Tierra. O un episodio de Dimensión Desconocida. Es más parecido. Ese mundo sería imposible. Ese mundo es la Tierra. Y entonces Juan se dio cuenta que estaba en la Tierra. Algo así. Se parece muchísimo a nuestro mundo. Exactamente. No, la cosa más extraña que se te ocurra, le agregas. Es como nuestro mundo, pero más noble. Porque todo el mundo abiertamente sabe que lo que está pensando es una hipótesis y no es la verdad. Y yo te hago una pregunta. ¿En serio crees eso? ¿No estás seguro que todas las mentiras que te dicen te das cuenta? No. ¿No está bueno? ¿Que todas las mentiras sentir... que te dicen te das cuenta? No. Pensar un minuto más. ¿Un minuto por reloj? No. ¿De silencio radial? Lo hacemos. No, está bien. ¿Cuál es que todas no? El 99 en lisoform. ¿Sabes qué? El 99,99. Sí, el 99,99, exactamente. Es un lisoform. ¿Podemos crear una excepción en el diccionario de la RAE? Dale, que sea un lisoform. ¿Qué es un lisoform? El 99,99. Que se verifica el 99,99% de las veces. Es como el metro. es una medida estándar de aseveri. No, ¿cómo se dice? de certeza. De certeza. No medido con un metro en París, no sé dónde está. En la Academia Nacional de Ciencias de París. Excelente, excelente. Los tipos viajaron desde el norte de Francia hasta Barcelona con una regla trepándose a los campanarios, midiendo la distancia, para decir, entre acá y acá hay esta distancia, desde el Polo Norte hasta el Ecuador hay esta distancia. Vamos a hacer una regla y que la use todo el mundo. Es genial. 7 años tardaron. Es genial. Es genial. ¿No? Si eso no es etcétera. No, y aparte, imagínate explicarle a tu mujer mientras tanto. No, al tipo lo metieron preso como 6-7 veces en el viaje. Porque claro, o sea, iba tomando mediciones y decían, este es un espía. Claro. Es un espía. Encima había sido. O un boludo. O sea, era una de dos. No, nah, boludo. O Forrest Gump. Exacto. Yeah. La de boludo es la que primero me imagino que. Sí. Pero resulta que lo agarra un policía ebrio. Uh-huh. A este señor, ese es el momento de color. Sí. ¿Sabes cómo se llamaba el señor? Ay, no me acuerdo. El champollón de lo, algo así. Del metro. Wolver. Bueno, no, lo podemos chequear, pero no hay que ser injusto con el creador del metro. Era un inglés, ¿era? Sí, eran dos franceses, dos miembros de la Academia Nacional de Ciencias de París. Bueno, y Watson y Crick. Del 1007. Watson y Crick. Y Crick. Un policía ebrio lo detiene y lo encarcela. ¿A cuál? ¿A Watson o a Crick? No, al que hizo el viaje, no me acuerdo. Ah, uno se quedó y otro que viajó. Creo que era Wolver. No, los dos viajaban, pero en este caso este, que era el que estaba viajando. Y creo que estaba subiendo un campanario y le dije, ¿qué está haciendo usted? No, estoy tomando mediciones para medir cuánto mide la Tierra desde el Ecuador hasta el polo. ¿En qué año estamos hablando? 1790. Imagina. Había sido la Revolución Francesa ahí nomás. Sí. Y no habíamos tenido ni las latinoamericanas todavía. Nada, no existía. Y le dice, le quiero informar que la Academia de Ciencias no existe más. Ahora el tipo del socialismo ha triunfado. Tipo, matamos a la reina. ¿Entendés? Mentira. O sea, bueno, y al tipo lo encarcelaron 6 veces en el viaje. 6-7 veces. Por espía. ¿Me vas a acordar del tipo este que... qué lástima no ser menos boludo, porque... Nah, pero en el mundo hipotético. En el mundo hipotético es imposible. Hay un Andrés, boludo. Hay un Andrés re eficiente. O sea, pero me ¿qué pasa? Me encantaría conocerlo. En este mundo la mentira vale, pero es claramente evidente. Ahora, ¿estamos frente al Andrés boludo o al Andrés eficiente? Adivina. Yo estoy frente al Andrés eficiente. Bueno. Voy a tratar de contestar esto bien. Acá no tratamos. Acá somos muy eficientes. Pero ¿sabes cómo es? ¿Sabes qué efecto produce en mí eso del tratar? ¿Viste cuando está Roger Rabbit y le hacen el tac, tac, tac? Vos sabés que me aburre mucho la película esa de Roger Rabbit. Está jodiendo. No, te lo garantizo. Pero no tenés la alma. Combinación. Y, pero es como bueno. Un niño que se murió dentro tuyo hace rato y nunca lo sacaron. Escúchame. La mezcla esa de animación y gente real. Es buenísima, no me gusta. Noel. Bueno, no me gusta. No. No me gusta. Es buenísima la película. No me gusta. Roger Rabbit, un conejo. Los conejos no son divertidos. ¿Cuándo un conejo en cine dio resultado? Nunca. Nunca, Andrés. La guerra de los Roses solamente. Buena referencia. ¿Sabes que a mí usualmente tampoco? O sea, no me gusta la mezcla de vivo con dibujitos animados, no la paso bien. Sí. No. Pero Roger Rabbit es un gran filme. ¿En serio? Sí, eso. No, ¿sabes qué? Gran film. Pero es cierto que no disfruto, tipo el mundo de Holly, ajá. Mary Poppins, sí. Todos esos lugares donde aparecen. Hay una de. Y unos pajaritos y un tipo dibujado. Sí. ¿Qué estamos hablando? Ah, te iba a decir. No, hay una historia parecida como este del tipo que subió a los campanarios durante 7 años. Sí, sí. Que era un tipo que no sé qué midió, no me acuerdo ahora qué midió y qué cosa tan importante descubrió. Imagínate mi falta de gratitud hacia la ciencia, sí, la historia de este planeta mismo. Pero que para poder desentrañarlo tenía que ver no sé qué eclipses. Ah, mirá. Y medirlos. Y era todavía más grave porque era como si dijeras 40 años o algo así. Porque tenés una cantidad muy limitada de eclipses, claro. De ese estilo que le venían bien. Y aparte son siempre en distintos puntos de la Tierra. Claro, hay que viajar bastante. Era como si dijeras también el 1700 algo o el 1800 algo. Y el tipo tenía los medios, ponele, pero se viajó a los rincones durante cada 7 años tiene una oportunidad, ponele, y uno había, le había caído en la mitad de Burkina Faso, el otro en la mitad de la India, así. Y creo que eran, no sé si una o dos de las veces, necesitaba más de una medición para verificar esta teoría, que después resultó ser cierta. Y una seguro, pero no sé si no dos veces estaba anulado. La teoría era, la puta que lo parió. Me acuerdo porque había escuchado la historia, era como si dijeras 5 años de viaje, desde ponerle desde Francia hasta la mitad de la jungla, no sé qué. Para ver un eclipse. Estuvo malaria 3 veces. No, es una cosa increíble que decís, por Dios. No. Tipo, y llegar, y una de las veces no llegó, creo. Y otra vez se llegó y esa noche estaba nublada. ¿Cómo no? Tenés que haber talado por lo menos una palmera cerca. ¿Con qué te desquitaste? ¿Talado una palmera? Sí, algo, que agarraste a trompadas. ¿A quién relaja talar una palmera? No sé. Digo, le empezás a pegar a algo. Sí. ¿Entendés? Tenías que tener algo para algo cargar. ¿Y qué era lo que...? Lo bueno de estas cosas, o sea, lo bueno de acordarme tan poco del tema... Es que es muy difícil que alguien lo busque en internet. Que pueda seguirle el rastro a... Que alguien agarre y diga, yo te digo, ¿qué vas a buscar? Flaco que se enojó y no encontró los eclipses. Quiso talar una palmera. Con los eclipses pasa algo, ¿no? Que los eclipses de luna, que son los más frecuentes, no son tan divertidos, por decirlo de alguna manera. Y que nunca vi el eclipse de sol ese famoso que de golpe ve que se hace de noche en la mitad del día. ¿Soy yo? ¿O tengo la sensación de que acá nunca hay eclipse de sol? No. ¿Será por eso que acá no hubo mayas? Sí. ¿Cómo eso, puede ser? Pará. ¿Eso o que realmente, no sé? Hay que preguntarle a los oyentes. ¿No realmente le parecía tan copado sacar corazones de la gente en una pirámide con él? Nunca aprendió. Aunque si vos me hicieras adivinar, ¿por qué nosotros no tuvimos... gente que sacaba corazones arriba de las pirámides a otras yo personas? Yo sé la respuesta. La respuesta es, nos daba fiaca construir la pirámide. Sí, no había tan buenas playas como para que se junte la gente de acá. Esa es posta. No hay playa. Esta explicación de casi todas las cosas que no pasan acá. Sí, obvio. Las playas son una cagada. Los tipos buscaban buenas playas. Pensadlo. Sí. Y hacían sacrificios a los dioses para mantener la belleza de esas playas. Ponele. Y porque las minas toman sol, viste, la playa genera toda una cosa en sí misma que de acá no hay. Es muy loco, ¿no? En la sociedad actual. Ay, qué loco, che. ¿Cómo rodear mi idea anterior? Más puritanos, ¿no? De la boca para afuera. Para, ¿no puede ser como que sea todo cíclico, Mike? Sí. Me parece que es todo como... Jorge, ¿te puedo decir Mike ahora? Yo me digo Shake. Yo soy Mike o sos Shake. I'm loving it. Escúchame. Sí, puedes rondear. Listo. No, que digo. Los eclipses no, que acá no son tan frecuentes. Los de luna no son tan divertidos. Y lo gracioso creo que no son frecuentes que... en ningún lado, pero bueno. Pero yo no vi ninguno. ¿Vos viste alguno? Creo que frecuente es la menstruación, por ejemplo. En determinado grupo es frecuente. Estaba diciendo. Sí. Estos eclipses, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, viste que en uno se cruza Marte, en otro, bueno, vienen las cosas así. Pero bueno, de los de Sol, que yo creo que no vi nunca o ninguno. Vi uno parcial, están creo. Los Sisiwi también. ¿Qué es eso? Te tiré una palabra que no sabía, así que hoy te vas a acordar para siempre. Pará, déjame acordar las palabras que fui incorporando. Toda la nomenclatura esta, centésimo, sansésimo, sí. Esa la incorporé. Bien. Después. Lo peor es que no me acuerdo del todo si era así lo que te iba a decir o no, pero era algo así. Recuerdo, pars prototo. Pars prototo, muy bien. Esa la recuerdo. Después tengo, ¿cómo se llama? Esa ya no me la acuerdo. La serpiente que se muerde la cola. Sí. Me salió Churus. Cesaurus. Sí, no me acuerdo. Ouroboros. Sí. Algo así. Ves que esa no me la acuerdo más. Sí. Ya está, etcétera. Etcétera me dejó muy poco. Etcétera no es lo que era. Etcétera me dejó casi nada. Bueno. Y básicamente, cuando vos no ves ese eclipse que era a las 3 de la mañana y simplemente la luna se escondía un poco, te dicen, no te hagas problema, para ver el próximo solamente van a pasar 170.000 años. Bueno, pará, yo tengo otra sensación. que cada vez que anuncian el eclipse de algo, sí, el próximo es dentro de 100 años. Eso, eso. Y yo ya vi como 5 de claro, esos. Claro, ¿qué cambia, no? Que la alineación, no, una cosa muy fina. Era el eclipse, pero no era el más grande posible. Ahí está. Es uno. Pero, después, pero ¿cuándo es, en astronomía no, volver a ser este, igual? Este, pero... Nah. Es la única... Sarasa. Sarasa. Nah. Bueno. Y si no me acuerdo mal, si Seawing es la alineación planetaria donde hay 3 en línea. Es como el juego ese de las fichitas. Creo que son 4 en las fichitas. Ah, pero no, porque 3, yo jugaba de a 3 porque me pasaba. Ah, 3 es el tatetí. No, podés jugar también de a 3. 3 es el tatetí. Sí. ¿Y sabías que el tatetí es bastante universal? ¿Ah, sí? Sí. O sea, si vos pones un tablero y las fichas, arrancás jugándolo. Yes. Está bueno eso. Sí. Me gusta. Y no está del todo explicado por qué. Ajá. Son como esas. O sea, ¿cuál es el origen del tatetí? Se llama de distintas maneras en distintas partes del mundo, pero en casi todos lados está el mismo juego. Es. Y nenes de todos lados lo reconocen. Wow. Mirá. Son como esas cosas que inventaron los Beatles. No. No sé cuáles son las cosas que inventaron los Beatles. Y musicalmente, ¿no? Ah, no, sí. Casi todos los hits. Pero esto es al revés, porque o sea, no sabe cuándo empezó. Otra coincidencia. Los Beatles eran como en la Mesopotamia. Claro. Ah, ¿no viste esa piedra que encontraron que decía Oblada? La piedra. La piedra de Abbey Road. Algo así. Stonehenge, Liverpool, Andrés. Está ahí, para mí está todo en el mismo lugar. Está todo ahí. O sea, yo que no fui nunca a Inglaterra, para mí... Pará, esto se contesta así. Fueron los aliens. Está llevándolo a eso. ¡Aliens! Me sorprende que no haya ninguna... Mirá, quién soy. Pará, así. Nahuel se está despeinando. Si me toma a cámara 3, ahora. Sí. Levantándose el aliens. Pelo muy alto. Soy Xabulóculos. ¿Cómo se llama el tipo? Sí, medio griego, ¿no? Sí. Aliens. Bueno, los aliens. Una explicación muy extraña. ¿Y te gusta que nunca cortamos para decir, bueno, música? Canción. But I can't shake my intention to make a shameless proposition. But if I try to take some action, I just might meet your satisfaction, which could lead to some affection, which might lead to an erection of some new substantial section of my segmented attention. So I feel that I should mention I'm about due for some expansion. So I'll try to find some passion, but my software keeps on crashing. I lock up fast and then I'm staring at your ass and I'm just an ordinary guy. I pay my bills on time. I take my pills with wine. I'm just an ordinary guy. Recycle all my trash. I got my secret stash. May sound a bit perplexing. The way you hold that phone is sexy. I might have overstepped my boundary, but I swear you'll be glad you found me. I sound astounded 'cause you seem chic, and yet you might just be my dream geek. So how about this, we meet at your place, 'cause mine's running out of floor space. My Roomba seems to have been misplaced, and now it's uglier than my space in my apartment, but that's alright. We could just stay up till daylight. We'll grab a bite and then I'll Twitter you all night. 'Cause I'm just an ordinary guy. I love my cat and dog. Fueron los... Hola, mía. Hola, 7. Fueron los aliens. Aliens. Sí. Me encanta porque la construcción de la frase siempre es así como... vas a decirme que los Beatles estaban en el siglo XIV antes de Cristo. Todas las mejores canciones del mundo de la nada. Evidentemente, aliens. Es la única explicación. ¿Viste cuando en el programa este de History Channel, que cada vez está mejor, aclaro, siempre dicen... ¿Y que en realidad, bueno, es porque no tengo cable, pero nunca lo vi en cable, siempre lo vi en YouTube. Bueno, es un excelente... Es muy YouTubeable. Exacto. Sí. Y viste que hay cosas que son difíciles de encontrar en YouTube, pero programa de History hay. Sí. Bueno... No, alienígenas ancestrales. Alienígenas ancestrales, uno de los mejores programas del mundo después del turismo y la hospitalidad. ¿Cuál es ese? ¿No lo viste nunca? No. ¿No lo viste nunca, Cristina? ¿Se llama Castro? ¿El turismo y la hospitalidad? ¿No lo viste nunca? No, nunca. Bueno, a ver. ¿Está en YouTube también? No tiene tanto YouTube. Está en... ¿Hay algo aunque sea para ver? Para. Una de las mejores cosas que me pasó... Porque lo tenemos que poner en el post. Escuchá. O sea, yo ahora me puedo levantar los domingos con felicidad. Ajá. Te sacó de tu depresión. Lo mejor. De los 2 años de depresión que no grabábamos por eso. ¿Te imaginas? Sí. No era que le estábamos pasando re bien. No. No era que estábamos ocupados con cosas. No sé cómo llamarlo. De la vida. Importantes. Claro. O, bueno, era simplemente que. No sé, bueno. Me encanta que en las otras 3 veces, fácil, creo que 3 veces fueron, que grabamos posterior a no grabar más para los demás. En todas, supongo que 20 minutos mínimo era explicando. No, ¿sabes qué? Explicando por qué no habíamos grabado hasta ese momento y qué había pasado y todo. Y esta vez no dijimos absolutamente nada. Bueno. Y esta creo que es la vez que va a salir. Si querés hago referencia a eso. Sí. Yo cada vez que grabábamos eso, viste, y cada vez pasaba más tiempo y no editábamos, y no editaba yo, y no salía al aire. Y después decía, no, ¿qué dije? ¿Para qué? Sí, etcétera. Una de las cosas que tenía, por las que yo respetaba ese concepto. Espacio. Espacio. Me gusta mucho cuando usan la palabra espacio, cuando en realidad no se habla de un espacio. Es que... El espacio... Como tipo, cuidemos este espacio. Pero pará. Está bien, te puede molestar. Pero no tiene lógica. No, me gusta. Ah, ¿te gusta? Yo entendí que no te gustaba. Es un gusto un poco irónico. En tu mundo, sí, hipotético... Es casi todo irónico. En el que vale la mentira. Sí. ¿Se puede incluir el sentido del humor? Es muy bueno el sentido del humor ahí. Sí, vale totalmente. Listo, vale todo. De hecho, todo en ese espacio... Todo es digno de reírse, si querés. Listo, entonces te puedo decir que ese mundo... O sea, la gracia que te causa algo, ¿no? Algo. Sin vino es algo, alguien. Algo. La gracia que te causa algo depende solamente de tu capacidad de imaginarte esa posibilidad aplicada a la realidad y que te parezca graciosa. Bueno, porque como todas son posibles... Que creaste. Es una mierda. Sí. Pero es... Exactamente. Es bastante parecido al real. Este. Sí, es este. Bueno, está bien. ¿Ves que cuando podemos crear un mundo lo hacemos re parecido al que tenemos? Eso sí. Y porque es muy difícil crearte algo de la nada, ¿no? Estás creando el mismo mundo que teníamos, Mike. Con las mismas enfermedades que teníamos, Mike. Cuando terminó de crearlo, era la Tierra. Ese es el código X. Ay, es que yo vi más código X que, que la dimensión desconocida. Por eso soy tan boludo. Mike. Aunque te lo banco, es el día que te lo banco, código X. Está bueno. El otro día vi un pedazo de la película, que nunca había visto la película de código X. Ah, es muy buena, querido. ¿Es muy buena? No es muy buena. Ah, entendí, es muy buena. No es muy buena. ¿Puede ser que los auriculares que tengo no escuche nada? Sí, es muy probable. Bueno, no sé. No, es... ¿Cómo te gusta la caricia? ¿Cómo te gusta? Está muy bajito, lo escucho muy bajito. No, está bien, estoy escuchando. Dije, pero pará, ¿estoy escuchando más o menos que sin auricular? No, está bien, me la banco. Me olvidé de volumen. No, creo que estamos en el momento que escuchamos más o menos casi igual de volumen, pero se escucha distinto. O sea, no lo escuchamos más fuerte que el de afuera, pero Lo escuchás medio ya aplicado al sonido, ¿cómo va a ser? Che, me olvidé. Igual es una cuestión casi psicológica. Pará. Más que técnica, porque no estamos monitoreando un carajo. Hay algo que no es lo sé. Es como saber que estamos en el modo grabación. Modo grabando. Sí. Modo grabando. O sea, es algo que ligeramente te empieza a dar cada vez más calor progresivo. Sí. Y empieza a transpirar un poquito abajo del cuello y la unión entre el cuello y la mandíbula. Exacto. Que te empiece a oprimir la cabeza lentamente y fastidiar. Pará. Eso es hablar en etcétera. ¿Te acordás de los Numark? Esos, algo así se llamaban. Sí, que eso te comprimen el cerebro. Son muy buenos esos. Te comprimen el cerebro. La sensación de esa circular siempre fue como que te aparece y dices, uy, boludo, se escucha bien. Se escucha re bien, pará, me está. Claro, ¿y qué pasa? Te está apretando. Sangre por la nariz. Y empezó a doler a la rata. La verdad. Ah, eso me acuerdo. Sí. Perdón. Que. ¿Por qué no dábamos explicaciones? ¿Por qué algún momento? Bueno, no somos mala gente. No. O sea, eso está desde el primer capítulo. Uh-huh. Claro. Y. Desde las canastas de odio en adelante. Y ahí quedó claro que. Las cartas que recibimos de preso posteriores al hecho. Bueno. Lo bueno es que fue siempre con la mejor intención. No, yo creo que. Ah, eso, con respecto a dar explicaciones. Que el espacio este. justamente era compartir lo bueno, lo divertido. Uh-huh. Y si no pudiste grabar, ya sea por bueno, por divertido o por ni lo contrario, uh-huh, tampoco bien, ¿no? Me parece que ni siquiera. O sea, es parte de la. No es el espacio. ¿Te gustó? Está muy bien. Está muy bien. O sea, vos podés escribir en una hoja rayada, eso cuadriculada, lisa. Eso, ¿no? Se tienes que explicar en la entrevista que te hacen. Dale. Y te preguntan, tipo, ¿por qué no grabaron, etcétera? Ahí lo puedes contar. ¿Me querés hacer una entrevista? ¿Cómo? ¿O te puedo hacer una entrevista? La verdad, no. Me voy a quedar callado. Hasta que pueda digerir. Esta negativa. Sabés que yo. Viste, no estoy acostumbrado a que me digan que no, viste. Pero Nahuel, se cierra una puerta, se abre una ventana. Ay, Jorge, qué lindo escucharte. Qué lindo escucharte decir eso, Jorge. A lo mejor le tienes que abrir al cartero, pero jodete, por la ventana. Pará, ¿al cartero se le abre la puerta? Y depende, si tiene una encomienda, ¿sabes? Cuando no pasa por abajo del. O cuando no entra en el buzón, sería. O cuando requiere tu firma. Ajá, certificado. Vos porque sos de pedir cosas por internet. Soy de pedir cosas por internet. Yo para no interactuar con el cartero. No pedís. Pido nada. Prefiero interacción en el local, en el comercio. No. Sí. En realidad prefiero donde cartero. Sea más barato. Claro. Pero habitualmente pedirlo por internet es más barato, ¿no? Y depende de qué compres. Si compras papel higiénico, creo que no. No te sirve. Claro. Y pagas el shipping desde Alaska, no creo que te vaya a rendir. Salvo que sea papel higiénico de hecho de alce. Ponele. Vamos en esa dirección. ¿Papel higiénico hecho de alce? Sí. Sí. Todo que todo está hecho de animales. Sí. O que todo está hecho en Alaska. No, como que el apocalipsis está cerca. Ah, sí, para sí, los sí. Mensajeros del es como del, los museos cuando catatón. Vos y te dicen. Eso. Y todo es. ¿Qué querés ver? ¿Cómo era? Es inminente. Vas a un museo y te dicen. Puedes elegir dos películas. Se incendian los bosques. ¿Pero qué museo va a vos que te da películas? Eso es en el cine. No. Ahora los museos. Los monos. Ahora en los museos sí. Hay una sala de cine. Ajá. Y no es porque la gente se aburrió de ver esa, cosas en vitrinas. El concepto de museo ya es más una feria. Claro. Como una feria de ciencia. Sigue estando el museo tradicional, pero a la vez hay mucho. Pero va solamente la gente que tiene más de 30. Mucha gente más de 30 o niños. Gente con niños. Que en realidad, claro, que en realidad los llevan los mayores de 30, no es que los niños quieren ir. Exactamente. No es que quieren ir al IMAX. Al cine claro. Tradicional, exacto. Al IMAX o jugar a la Play. Sí. Con jugar a la Play ya está. Iban, la gente inventa lugares para creer que teniendo más cerca el modelo de Watson y Crick, alguien puede llegar a de alguna manera interpretar claro. O. No sé, o llegar. Sí, pasa que después viste con esas cosas. Bueno, es demasiado serio, ¿no? Quizás para este programa. Pero cuando hagamos otro programa que sea... Que sea la seriedad en el... ¿Sabes qué tendríamos que hacer? Actualidad y seriedad. Tendríamos que hacer un segundo podcast. Dale. No sé qué parece... Que se llame... Poco probable, ¿no? Como que si no grabamos este en 2 años, lo vamos a hacer un segundo aparte. Pero yo digo que vamos a hacer un segundo. En el cual, en este nos proponemos ser... No digo graciosos, pero amenos, desestructurados, qué sé yo. Y probablemente fallamos. O sea, fallamos regularmente. ¿No? Pará, fallar regularmente es como... Es un éxito en fallar. Exacto. Es muy bien. Es una evidente tendencia. Podría ser otra, previsible. Podría ser otro póster. Otro póster. Por Dios. Vos seguís, Esto podría ser otro póster, etcétera. Fallar regularmente es un éxito en fallar. Exacto. Quiero el póster. ¿Viste esos pósteres inspiracionales? Ajá. Etcétera. ¿Tenemos alguna escucha que sea diseñador gráfico? Uf. A mí se me ocurre que muchos, porque son todos perdedores que están con su computadora escuchando cosas por internet. Me encanta. Así conocí yo los podcasts. Perdedores. Todos perdedores, escuchando cosas por internet. Y también me encanta el... Un momento. Un momento. Ese me encanta. Si nos escuchan, que nos hagan el póster. ¿Cómo era? ¿Fallar en qué? Ya no me lo acuerdo, pero era algo así como que fallar periódicamente. Sí, te es un éxito en fallar. Ahí está. Es así. Pero hay que buscarle más la vuelta prosódica, me parece, porque puede quedar mejor, ¿eh? Es medio como la sensación de otra vez. Hay que buscarle la forma. Hay que buscarle la forma. Yo quiero que cuando me muera. Porque creo que me va a pasar. Para podemos dejar de pedir cosas cuando te muera. No, que no aparezca en algún lado. En una muy interesante de algún lado, ¿viste la hojita con las citas? Sí. A una boludez que se ha dicho en algún momento. Ah, eso está bien. Eso está bien. Especialmente si es una que es mala. Pero no. Como que el que lo lea diga, esto está acá. Pero no está. No una que sea como. Que sea antes de morirte, tipo cuando estás muy gravemente enfermo. Como para que lo vea, lo llegue a ver. Cosa que lo pueda ver y decís, la puta, cuando publican esto yo sé que me... Que yo ya proyecto la mayor parte de mi gloria post-mortem, ¿entendés? Eso es lo que no tiene que pasar, ¿entendés? Y pero sí. Pero ver esos monumentos, ¿viste? No, lleva mucho tiempo. No tiene sentido eso. Es que, ¿viste cuando dicen que nadie es profeta en su tierra? Sí. Para mí mi tierra es mi actualidad. Ah, y estábamos con la confusión del espacio y el tiempo. Y ahora la Tierra es la actualidad. No es confusión, Nahuel. El espacio y el tiempo son dos dimensiones de la misma cosa. Al filo. Sí. Al filo de la realidad. Locución integral. No, ese es el producción. Alberto Quique Marzo. ¿Puede ser que haya un mundo de 15 personas? Un universo de 15 personas y bombardeamos a la... Eso es ser profeta en su tierra, ¿entendés? Eso es no ser profeta en su tierra. ¿En qué tierra? ¿En la tierra de los podcasts? La hora y pico de Google, no sé qué es lo que más gracia me causa. Puro papel. Al filo de la realidad. Eso es que el otro día pasó muchos meses y escuché un capítulo otra vez. ¿En serio? De Al filo de la realidad. Lo recomiendo ampliamente. Busquen Al filo de la realidad podcast. No sé la dirección. Yo recomiendo. Hablaba sobre Lili Suyos. Hijo de Lili Suyos murió hace no mucho. Sí. Y yo no sabía que murió en una especie de pacto suicida. Sí. ¿Ah, vos sabías? Sí. Ah, yo no sabía. Le mató el hermano y el hermano se mató después a él. No sé cómo fue exactamente, pero bueno, sí. Bueno, parece que vivía sola con el hermano hace muchísimos años. Sí. Como nunca había tenido pareja, ¿sí? Sí. Inmigrantes polacos, sí. O una cosa así, sí. Tiene otro nombre. Y ella había sido amante de un flaco que había sido el descubridor. ¿Sí es descubridor? Sí. Lo acabo de inventar. No, va perfecto. Descubridor. De una cueva. Creo que en Ecuador o un lado así, que tiene poderes mágicos. ¡Wow! Algo de ese estilo. Es el tipo de magia que te encontrás en al fin de la realidad. Yo recuerdo perfectamente cuando fuimos a Galápagos, muy bueno. Uh-huh. Un momento en el que... Yo digo que la pizza de Airbus es la foto del episodio. Dale, dale, a morir. Foto de la a pizza morir. De Airbus, sí. Dice una aceituna por porción. Exacto, no, ¿podemos poner la aceituna real? No, pero ya es un trabajo de miniaturismo muy, sí, muy sí. exigente, ¿no? Dale, vos hablame. En Galápagos. Sí. No, pero ya volviendo a Galápagos, viste que paramos. ¿Viste que el avión paró? Sí. Algo así como 15 veces. Sí. Bueno. Llegamos a Quito. Uh-huh. Y en Quito hicimos una excursión. Esto es muy poco serio. Esto en una radio no pasa. ¿Qué hay instalando mientras el otro corta aceituna en miniatura? A mí se está haciendo miniaturas de aceituna para decorar un Leverbush. Me suena que algún japonés ya inventó esto. Bueno, sí. Y, 14 paradas. En una de nuestras paradas fue en Quito. Sí. Entonces, bueno, tomamos un. Era un festival de travesti. Sí. Tomamos un taxi. Y fuimos al centro de Quito, ¿te acordás? Sí. Y que ahí muy cerca está la mitad del mundo, el Ecuador, claro. Bueno, toda la historia. No, y pensamos que se podía ir al Ecuador y era tipo, ah, no, el Ecuador está a 100 kilómetros. Claro, sí, no. Bueno, lleno de confusiones, los lugares para visitar eran polémicos y decidimos hacer la opción más fácil. Agarrar un taxi y ir a comer. Exacto. Y... A lo cual, acto seguido... Creo que de 10 nos apunaron 2. Sí, yo estaba con un dolor de cabeza importante, me acuerdo. Yo estaba con un malestar que era muy difícil de describir. Y no es... Una mezcla entre... Sí. Revoltijo. Tengo hambre, pero no puedo comer nada. Me duele la cabeza sí. un montón. Tengo la sensación de tener fiebre. Me agarro más como una cuestión así, más como de malestar pseudoestomacal mareado que dolor de cabeza. Sí, como mi organismo cerró todas las fronteras, tipo no quiero comer nada, no quiero nada. Igual comimos. ¿Cuál tipo? No comimos un carajo. Sí, comimos, boludo. Paramos, los tres nos fuimos. Comimos, boludo. No comimos. Sí comimos. No comimos. Sí comimos. Recuerdo ver unas empanadas. Puede ser. Pero fue algo así como frugal, por llamarlo sí. de alguna manera. Bueno, y que en una de estas conversaciones con el taxista empezamos a hablar de cosas que nos interesaban a nosotros, como tribus ancestrales, claro. y pirámides en el Amazonas y todas cosas así. Y esta persona ¿te escuchaba el filo de la realidad? Era de la escuela de Alfilo y de Xavoglópulos, de esa escuela. Y estaba hablando muy, como de manera muy... Aliens. Iba por ahí, pero el tipo tenía un nivel de precisión alto. El tipo describí hablaba... Describí lo que acabo de hacer, bueno. Porque vale la pena. A ver, con una... Un nivel de inteligencia altísimo para un niño sí. prodigio, como alguna vez fue. Tomó una aceituna de estas que no tienen carozo. Sí, descarozada se dice. Ah, tenés razón. Bien. Descarozada. Uh-huh. Y intentó rellenarla de vino. Todo esto estoy describiendo a Andrés, ¿no? Sí, sí, sí. Intentó rellenarla con vino. Uh-huh. Olvidando que por donde... La descarozaron. La descarozaron, ingresó una máquina. Tenía un asterisco. Exacto. Que hizo no solo un agujero, sino una cicatriz importante para la... Hizo como un signo más. Vos sabés que seguimos... Vos que te alejás de todas las redes sociales que no sean Google Más. Sí, tal cual. Una vez hice Nahuel, más uno. Es más, búsquenlo y agréguenlo en Google Más. Una vez puse más uno. Nahuel está alejado de todas las redes sociales que no sean Google Más. No, es así. No me interesan las redes sociales. Claro. Pero con el mail te viene Google Maps. No, está bien, yo entiendo. Entonces digo, ah, mirá esta foto. ¿La puedo compartir a mis cuatro amigos de Google Maps? Sí, lo comparto. Ahora, mis cuatro amigos de Google Maps, ninguno la vio. Yo quiero que seas la persona con más amigos en Google Maps. Es que no tengo amigos de Google Maps. Porque no, bueno, con más seguidores de Google Maps. Tampoco, porque... No importa. Bueno, está bien, acepto. No me acuerdo en qué estamos hablando ya, la aceituna. Bueno, sí, en Galap, no, en eso. Quito, te voy al. Estábamos hablando con el tipo, con el taxista. Me rellené la aceituna de vino. Rellenaste la aceituna de vino y el vino. Ah, no, te iba a decir, la red social, ya sé que te iba a decir. Es el día de hoy, mirá que lo grabamos seguido, que diría. Gente me sigue mandando mensajes, o sigue mandando mensajes, etcétera, agradeciendo y o. Oh, ambas. Uh-huh. Y recordando la inclusión de asterisco como sinónimo de agujero anal. Cortachurros. De cortachurros. Sí, sí. O uh-huh. Cortachurros. Que aprendió gracias a este programa. Al mismo tiempo que nosotros, porque también lo aprendimos en cuando éramos innatos. Obvio, obvio. Bueno, entonces el taxero. Nah, el taxero, no taxista sentido. O tachero de Galápagos. Bueno, estábamos. Era Aliens. Claro, exacto. Estábamos hablando y dice, no, porque acá hay una pirámide y nos empieza a hablar de las dimensiones de la pirámide y nos empieza a hablar de las tribus que habitaban en la zona y de los métodos que habían utilizado para construirla. Uh-huh. Y venía, la conversación venía casi siendo una clase de historia prácticamente. Claro. Y hasta ahí todos los métodos eran terrenales. Sí, arquitectónicos, ingenieriles y sí. Materiales de construcción. Y dice... Y al día de hoy hay gente que se pregunta cómo las construyeron. Dice, yo no me lo pregunto más, te digo. Es muy fácil, dice, muy fácil, con el nivel de precisión que tenían, sí. Con el nivel de organización que tenían las tribus acá, la evidencia es muy clara en demostrar que fueron los aliens, dice. Dijo. Sí. Muy bueno. Y vos estás en ese momento. Yo no entiendo cómo se sigue. En las manos de esa persona. Sí, muy bueno. Muy bueno. Genial. Pero peor. Era el chofer del barco que nos llevó de una isla a la otra. Ese era. Ese es el personaje que todavía hay que buscar de. Sí. Esto fue hace tiempo ya, No fue ayer, no fue hace ayer. Hace tiempo. Ya. Tiempo de la Revolución Francesa. Bueno, es verdad. El chabón que fue a medir sí. El. La tierra. El meridiano, loco. Sí. Me hiciste acordar con esto de lo, del cuento del taxista. Ajá. Hace no mucho vi en una página en Reddit, más allá se ha dicho, que es como una especie de taringa internacional. Había una cadena de cosas que eran a ver quiénes podían tener los mejores cuentos de terror más cortos posibles. Sí. Te leo algunos si querés. Acordate que soy muy susceptible al cuento de terror. Ah, sí, sí, sí. Te lo recuerdo. Nada muy bien. Más. Uno que es solo una oración. Me encanta. ¿Es japonés? Acabo de ver a mi reflejo pestañear. Te dejo pensando. Acabo de ver a mi reflejo pestañear. ¿Puedo hacer un cambio sutil? Sí. Acabo de ver pestañear a mi reflejo. Dale. Listo. Eso pasa cuando no traducís las cosas en el momento. No, estaba pensando del... Acabo de ver pestañear a mi reflejo. Ah, porque vos lo estás traduciendo del inglés. Boludo, sos traductor, básicamente. Ya está. Cobrale, boludo. ¿Tienes? Cobrale, Andrés. Acabo de ver pestañear a mi reflejo. Muy bueno. Es bueno. Es bueno. Otro. Pará. ¿Quieres analizarlo? Tiene cuatro palabras, Nahuel. Tiene los ojos abiertos vos. No puedes haber pestañeado vos, etc. ¿Sí? Ok. Vamos. Pará. ¿Nosotros pestañeamos o simplemente se apaga, apaga la luz? De todo el mundo al mismo tiempo. Creo que es eso. Ahí está. ¿Cómo lo comprobás? Y parecido a la del bosque. Si se cae el árbol y no hay nadie para escucharlo. Sí. Con un grabador. Te digo el segundo. Perdóname, es un poquito más largo. Perdóname. Perdóname que me distraiga, Mike. Te está tratando de distraer la cosa. Yo te digo porque es Halloween, viste, dentro de... Hace poco fue Halloween. Empecé a... Te lo narro. Dale. Está traducido, así que va a ser raro. Empecé a acomodarlo dentro de la cama al nene. Ah, pensé que estaba hablando del travesti. Empezó a meter así, como bajo de la colcha. Y me dice: papá, por favor, chequea abajo de mi cama, si hay monstruos. Ajá. Me dice: miro debajo de su cama y para mi sorpresa lo veo a él. Otro de él, bajo la cama, mirándome, temblando, y me dice: papá, hay alguien en mi cama. Muy bueno. Es difícil traducir. Me gustó más. Es un poco más de miedo. Me gustó más. ¿Qué fue ese ruido? Posta que no sé. Andrés, hay alguien grabando este podcast. ¿Te tiro otro? ¿Quieres otro? Tírame otro. El doctor le había dicho al amputado que podía experimentar un miembro fantasma de vez en cuando. Nadie lo preparó para los momentos en los cuales sintió unos dedos fríos que acariciaban su miembro fantasma. Es como... está bueno. El otro me dejó un poquito más erizado. Uh-huh. Los tres me dejaron pensando más de lo que hubiera imaginado para un cuento de terror. Ah, sí, sin duda. De una hora de por la posibilidad. Este caso, de 13 recién. ¿No? Vístelo así. Lo digo. ¿Qué? Pero empezamos a hablar de estos cuentos y empiezan a haber ruidos extraños. Sí, es raro eso, ¿eh? Es muy extraño. Escucha, me hace acordar a. ¿Cómo se llama? ¿Quién fue? Uy. No jodas. No jodas. Pará, Andrés, yo después me tengo que dormir. Fue bastante Ouija ese ruido. Sí, pará. Fue bastante extraño. Yo me tengo que mover después. Bueno. Acá y... Pará. Sí, te leo otro, cada vez se ponen más pavos, pero te lo leo. Dale. Aparte, cuando escuchás varios ya te como que te relaja un poco. O sea, es como, bueno, miedo. Mi hermana dice que mamá la mató. Mi mamá dice que no tengo una hermana. Dale, basta, boludo, basta. No. Basta. No, basta porque... Ah. me acuerdo que nunca... Dejamos todas las noticias graciosas de rusos que hacen cosas locas y eso para la próxima. Digamos que así no empezamos como de... O sea, vos podrías decir: bueno, no grabaron tanto tiempo, no publican. Este de hacer una masa. No. Es para que no sea tanto disfrute que se te explote la amígdala. Pero es así, mirá. Vos... va como progresiva. Nosotros, claro. Sabes que nosotros también tenemos que entrar en calor, todo, un montón de cosas. Es la primera que nunca me pasa. La primera vez que me pasa. Imagínate esto, como correr, ¿no? Es como correr. Volviendo a Forrest Gump. Sí. Vos salís a correr, listo, venís con un ritmo de salir a correr, volvés a correr, no podés correr al ritmo que venías corriendo, no sé cuánto. Bueno. Tengo la sensación de que esto es muy argentino, esto, justificar la performance. Hablando de eso, no te terminé de contar lo de la discusión en la peluquería. ¡Contame! Cerremos con eso, dale. Es que justamente... No lleva a ningún lado. Es etcétera, ¿entendés? Te lo cuento en el episodio que viene, si querés. Por favor, pero no te olvides. Andrés, fue hace un año. Listo. Te había imaginado por el pelo que tenés hasta la cintura. ¿Te puedo mostrar algo muy sexy que tengo? Para que saco la aplicación, para que me fijo. Tengo una aplicación nueva que me sirve para esas cosas. Es así, ahora me corto el pelo yo. Quiero una aplicación que se llame tipo: ¿es esto pelo o no? ¿Es esto un peinado o es un error? Bueno, señores, encantados de reencontrarnos. Bueno, es un placer volver a estar acá reunidos, Andrés, en este espacio. y que ojalá de alguna manera pueda sostenerse. Seguro que impulsado sí. Por las chocala. Aplicaciones. Chocala. Impulsado y listo. La y bríndala. Salud. Volvió etcétera, señores. Impulsado por las aplicaciones, los bitcoins y todas esas historias que nos están haciendo gente tan divertida y exitosa, ¿no? Sí. Listo, cerramos entonces. Gracias amigos, esto ha sido el episodio, no sabemos, 94. 99 era, ¿no? Exactamente. No. Creo que vamos a tener como 3.99, pero dale. Bueno, gracias amigos por habernos. Gracias amigos por haber estado acá. Ha sido un placer acompañarlos durante este espacio de hora y algo. Y sigamos haciendo crecer a la parte buena del mundo, ¿eh? Así es.